Informar, formar, entretener, entender. Todo eso y mucho más en FM de la Azotea. 10 años de comunicación participativa. Pasaron de las 9 de la mañana, esto es El Mañanero y nos metemos con información. Del 27 al 29 de mayo se va a desarrollar la primer cumbre nacional de los pueblos indígenas. Esto se va a realizar en nuestro país a raíz de la lucha de los pueblos originarios, de la aceptación y un gran comunicado de quejas y de pedidos que solicitan para conocer y meternos un poco más en este pedido. Vamos a hablar con Israel Alegre, dirigente indígena. Israel, te saludamos, buen día. Ariel y Juan acá de este lado. Muy buenos días. Sí, justamente empezó esta cumbre ayer a la mañana, donde participan más de 17 provincias de la República Argentina. Son distintas, hay 27 pueblos en total los que están reunidos justamente en esta primera cumbre nacional de pueblos indígenas en Argentina. Contanos un poco cómo se va a desarrollar y netamente los solicitudes que ustedes están reclamando hace tiempo y que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no están acatando y no están escuchando. El tema es que tanto gobierno nacional y gobiernos provinciales siguen violando, o sea, por incumplimiento los derechos constitucionales y los tratados internacionales. Eso lo que no se cumple, eso es lo que se trata de esta cumbre, ¿no?, para debatir con respecto al tema de los derechos indígenas, que en vigencia pero no se está cumpliendo. En el caso de la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, donde reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, esa continuidad de esa genética, de esa preexistencia, no está reconocido. Al no reconocer la existencia actual de los pueblos indígenas, entonces estamos hablando de un pueblo inexistente, es un prehistórico. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a ver la primera trampa que tiene ese artículo de la Constitución Nacional. La otra parte, cuando dice la posesión y propiedad comunitaria, propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupa, la palabra ocupa es un comodato. Quiere decir lo que le robaron a este pueblo preexistente en su momento, ahora le están prestando. Claro. Entonces ahí es donde se centra el poder del gobierno de decidir de hacer esas tierras, ¿no?, donde habitan los pueblos originarios. Es decir, si en esa tierra existe recurso natural, entonces lo que hace el gobierno, firma un contrato con las empresas multinacionales, y las empresas multinacionales la que se encarga a desalojar esa familia indígena, ¿no? Entonces el gobierno siempre lava la mano, o sea, eso es lo que se está descubriendo, la trampa de esta ley, la trampa de la Constitución Nacional. O sea, es decir, lo poco que le está quedando, lo siguen robando, entonces los pueblos indígenas cada vez más lo someten a la pobreza y después lo asisten con unos planes sociales y todo, cuando realmente le están robando la riqueza. Ese robo que empezó hace 523 años, ¿no?, se sigue sometiendo, ese genocidio. Es la continuación de ese genocidio la que seguimos sufriendo hoy, con la cual vemos mucha gente desalojada, lo siguen sacando los recursos naturales existentes dentro de su territorio, y no tiene la decisión del pueblo de hacer o decidir el destino de esos recursos naturales. Uh-huh. Israel, contanos, vos de qué zona sos, a qué comunidad perteneces y cuál es la situación puntual de tu pueblo. Yo me llamo Lancón, en Formosa Capital. Uh-huh. Soy indígena, vivo en la comunidad de Nancón, en Formosa Capital. La situación de todo el país, todos los pueblos indígenas, es igual, o sea, no cambia, porque fíjese, en Formosa, los títulos que lo entregan a la comunidad dice así: El Instituto de Colonización y Tierra Fiscal, cuya investidura doy fe a otorgar una fracción de tierra a tal comunidad. Entonces, ahí te das cuenta que el presidente del Instituto de Colonización y Tierra Fiscal no tiene potestad sobre la provincia. Por lo tanto, usted está ocupando una tierra que es, sigue siendo del Estado, es tierras fiscales. Claro. Entonces, eso se repite en todo el país argentino. Y claro, lo que dice el artículo 75, inciso 17, cuando tenía que ser y la la propiedad colectiva, ancestral, y todos los derechos que en ella genere, que la misma comunidad decida su destino para el desarrollo de esa comunidad. Uh-huh. En el caso concreto, usted, la lucha que tienen frente a estas multinacionales, tiene que, ¿a qué se dedican? Digo, ¿es el cultivo de soja el gran problema que ustedes tienen en Formosa o hay otros más también? En Formosa tenemos, por ejemplo, la instalación de una planta de procesadora de uranio, ¿no? Esa planta de procesador de uranio va a estar ahí a 4 kilómetros de nuestra comunidad, en la cual sabemos que para enriquecer el uranio se necesita la más moderna, y se trabaja con rayo láser, ¿no? Que tiene una el uranio natural tiene una densidad de 0,7. Habría que saber la equivalencia de 0,7 o de 0,1. Si es uranio, para enriquecer se necesita una densidad de 1,5 de densidad, es decir, la planta que se va a instalar va a ser a través de rayo láser con un centrifugación gaseosa, ¿no? O sea, difusión centrifugación gaseosa. Es decir, ligeramente se enriquece el uranio compactado y sintetizado. Una vez compactado, se traslada a la central nuclear atómica para fabricar la pastilla de dióxido de uranio, y esa pastilla de dióxido de uranio se la introduce en unos caños que se llaman circaloides, que especialmente resiste esa caloría que genera la pastilla para hacer luego el combustible del reactor nuclear. Uh-huh. En Formosa se van a instalar 2 reactores nucleares, no sabemos en qué lugar, pero sí la planta de procesadora de uranio en el área 153 de la provincia de Formosa. Es cuando hablamos de esta área, nos damos cuenta que la única país que habla de área es Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Vienen por las tierras vienen la extranjerización de las tierras, ¿no? Israel han sufrido, o sea, no solamente de contaminar el ambiente, sino al caer ese desecho tóxico en una huerta familiar, donde voy a tener el palito, donde voy a tener la lechuga, donde voy a tener, por ejemplo, el tomate. Uh-huh. Cae ese polvillo encima de eso y viene la lluvia y ese radiactivo traspasa, claro, ¿no?, a la carne de ese zapallito. Entonces vos, al cocinar el zapallito, vos te estás contaminando al ingerir, justamente. Entonces genera, hace un impacto indirecto al tiempo, te agarra cáncer en el tiroides, cáncer en los pulmones, cáncer en los riñones o cáncer en los huesos. Y es un impacto directo indirecto al tiempo, cuando te haces un chequeo médico y lo único que te dicen los médicos es, bueno, tienen cáncer. Y cuando uno tiene cáncer, bueno, se va a la muerte, ¿no? Pero nunca atacan el problema del corazón. O sea, ese es el problema, es decir, bueno, que produce por la contaminación ambiental. Así también como esta procesadora de uranio, como también la soja, porque el glifosato contiene el veneno 3R. Uh-huh. Es decir, el veneno 3R se fue utilizado en la isla Vietnam, cuando Estados Unidos estaba con la guerra en Vietnam. Entonces lo tiraron, lo rociaron a la isla Vietnam para secar las hojas de los árboles. Y ese glifosato para soja justamente contiene ese veneno 3R. Israel, ¿sufrieron en el último momento, a la hora de ocupar esas tierras que no son de ellos, algún tipo de violencia a la hora de ocuparlas? ¿Fueron, digamos, presentes algunos actos de violencia en esa zona o no? No, y el Estado creó una fuerza de seguridad. Entonces, cuando vos analizas con respecto al Estado argentino, ¿qué hizo el Estado argentino? Empezó a crear la fuerza de seguridad. Entonces, aquellos que reclaman su derecho, los manda a la fuerza de seguridad para amedrentarlo, para intimidarlo, tal. Entonces, reprimen a la gente. Cuando la gente lo reprime, el Estado después dice que la gente son los violentos, cuando uno reclama su derecho. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Acá, la responsabilidad del gobierno. El gobierno maneja todo lo que es la fuerza de seguridad, maneja la prefectura, maneja la policía federal, maneja la gendarmería, maneja el ejército. ¿Pero para qué? ¿No? Para defender los intereses de las grandes multinacionales o las grandes corporaciones. no lo están defendiendo a los intereses de los ciudadanos argentinos. Entonces, queda claro esa parte. Estuvieron acampando, ¿verdad?, en Avenida de 9 de Julio y Avenida de Mayo, allá en Capital Federal, durante 3 meses. No han obtenido ningún tipo de respuesta a la pedido de audiencia, tanto como al jefe porteño como a la Presidenta de la Nación. ¿Nadie los atendió? ¿Nadie les dio un tipo de respuesta en algún momento? No, nadie. Por ahí cuando vos entras en la secundaria, te enseña en esto de que Argentina existen los 3 poderes, ¿no? Está el poder legislativo, judicial y poder ejecutivo. Por ahí cuando vemos de que la norma más importante es la Constitución Nacional y es coercible, ¿no? Dice, la palabra coercible, no podés doblar lo que dice la Constitución, no podés extorsionar, tenés que cumplir lo que está escrito. Cuando no se cumpla lo que está escrito, entonces la que está facultada de hacer cumplir eso es el Poder Judicial, y lo que vamos acá por incumplimiento de todos los derechos constitucionales. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está esa Corte Suprema? ¿Dónde están esos señores jueces? ¿No? Entonces, acá hay una complicidad, hay una convivencia entre el Estado. Es decir, cuando en un Estado, cuando hay una convivencia, no existe justicia, estamos hablando de una corrupción. Total. Entonces, esa es la realidad. Se viola, por ejemplo, la contaminación ambiental, se viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. Entonces, hacen lo que quieren con la Constitución Nacional, cuando por ahí nosotros enseñamos de que todos los habitantes de la República Argentina tienen derecho, y es el derecho a la igualdad, es un derecho constitucional, pero no lo respetan. Israel, con este congreso que termina mañana, ¿ustedes van a elaborar algún documento? Es decir, ¿cuál sería? El objetivo está claro, juntarse y poner en sobre la discusión pública sobre estos temas. Para esa finalidad, mañana vamos a tener, por ejemplo, ya para el viernes tenemos ya el documento de exigir al Estado argentino, al poder legislativo, para el tratamiento justamente del artículo 75, o sea, la reglamentación del artículo 75, inciso 17, y también la modificación. Vamos a hacer una iniciativa popular, seguramente ya se va a difundir en todo el país, donde vamos a empezar a juntar firmas, pues, presentarlo. Israel, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Seguramente estamos al tanto y lo volveremos a molestar para informarnos más acerca de cómo está la situación de los pueblos indígenas después de lo que fue esta cumbre. Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, otro para usted. Y saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Israel Alegre, es dirigente indígena a raíz de este congreso que se está llevando adelante. Comenzó en el día de ayer, finalizará mañana. Una serie de pedidos, obviamente, tiene que ver con las tierras utilizadas por las multinacionales, y este pedido de que el gobierno realice una... Que se cumpla con la Constitución, lo que escuchamos tantas veces con otros temas también, ¿no? Que se cumpla con la Constitución. Simplemente la Constitución otorga el rango de pueblo preexistente. Estaban acá desde antes que llegaran los conquistadores, antes de que se formara el Estado argentino. Porque habla como un préstamo de tierras cuando las tierras no son de ellos. Claro, exactamente. Bueno, allí pasaba Israel Alegre, dirigente indígena. Han pasado 5 minutos ya de las 10 de la mañana. Lo vamos a meter en una nueva tanda comercial. Ahí viene, agáchate que viene. El Mañanero, un programa para gente despierta.